Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa que os traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Un programa, como sabéis, que se basa en las músicas de tradición y de inspiración popular. Y abríamos con el nuevo disco de un grupo que ha dado bastante que hablar aquí en Mundofonías a lo largo de los últimos años con sus anteriores producciones. Se trata de Black Flower, la flor negra que ha crecido en territorio belga y que nos ofrece este nuevo disco titulado Magma. Es un disco en el cual pues nos siguen ofertando esa mezcolanza híbrida de estilos jazzísticos, psicodélicos, orientales, africanos, en fin, pues una curiosa combinación que se concreta en piezas como la que hemos escuchado y que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías con el título de O Fogo, que en gallego y en portugués evidentemente quiere decir el fuego. Pues a ver con qué nos seguimos churruscando musicalmente a continuación. Pues espero que no nos quememos, pero vamos a escuchar música de un grupo que se define como rock progresivo instrumental, aunque tiene un aire a la música de raíz de su tierra, la música de Croacia. Ellos llegan desde Zagreb, son Doringo, y les escuchamos con una pieza de su último disco, Budem Budem. Thank you. Oíamos Jagna od Teksasa, esta pieza dentro del disco Budem Budem del grupo de Zagreb Doringo. Ellos llegan desde esa zona, desde los Balcanes, que va a ser un tema principal en este Mundofonías. Así es, porque vamos a continuar con algunos de los discos seleccionados en la Balkan World Music Chart, una lista trimestral de discos con esa sonoridad o procedencia balcánica que surge de la elección de los diversos panelistas, la mayoría de ellos situados en ese territorio balcánico, pero algunos estamos en otros sitios, por ejemplo los dos componentes de Mundofonías desde Madrid, gente desde Italia, desde Estados Unidos, etc. Bien, pues ya tenemos los 10 discos de esta Balkan World Music Chart del primer trimestre del 2022, lo podéis consultar y además ver algunos de los vídeos, por ejemplo, en la web worldmusic.org.rs, que es la página web de la Asociación de Músicas del Mundo de Serbia, impulsores de esta iniciativa. El disco que tenemos entre las manos, la verdad es que es bien bonito, ocupa el puesto número 10 de esta Balkan World Music Chart, se titula Confluence 2, Le Chant des Sources, es decir, Confluencia 2, El Canto de las Fuentes, de los Orígenes, y es por lo tanto un disco inserto en una trilogía del cual ya se ha publicado la primera parte, la confluencia número 1, y está pendiente de publicarse la tercera. El que tenemos entre las manos es el número 2 y lo firma Isabel Cugua, instrumentista, flautista, específicamente tañedora de la flauta Cabal, ubicada en Francia, que en este disco nos ofrece también conexiones con Armenia, Bulgaria, Grecia y Turquía. Nos deleitamos con la música de Isabel Cugua. La pieza que vamos a escuchar procede de Anatolia, en la actual Turquía. Si bien está cantada en griego, Mejéis, Verdemeno, Mejéis, Tú me turbas, turbada estoy, sería la traducción. Y aquí escucharemos la flauta cabal de Isabel Cugua, violines, mandolas, uts, contrabajo, el pandero bendir y la voz de María Simoglu. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado aquí en Mundofonías repasando la lista de la Balkan World Music Chart del primer trimestre de 2022. Después de escuchar a Isabel Kugua, hemos escuchado la música de un grupo de Serbia, de Belgrado, llamados Naked, es decir, desnudo. Y este es su quinto disco, que está en el puesto número 4 de la Balkan World Music Chart, el disco Srekna Tuga, que quiere decir algo así como alegre tristeza. Hemos oído esta pieza Pada Emrak dentro de este disco que ellos definen pues simplemente como un continuo de lo que es su vida y sus anteriores trabajos discográficos. Y después de esta música de Naked, con ese ritmo tan chimpún, como lo definía Araceli a micrófono cerrado, pues vamos a continuar precisamente con el número uno de esta Balkan World Music Chart del primer trimestre del 2022, que es el grupo Divanjana, que también proceden de la antigua Yugoslavia, en este caso de Bosnia-Herzegovina, con su disco Sarslama, el sexto trabajo de esta formación, un estupendo disco que además ha sido favorito de Mundofonías, si recordáis, así que lo hemos escuchado con ese motivo y lo volvemos a oír celebrando su puesto número uno en la Balkan World Music Chart. La pieza que escuchamos se titula Lola y ellos, como digo, son los bosnios Divanjana. Komšinice mare, rumenoga lica, komšinice mare, rumenoga lica, iz šumice pogledi se roje, eh, kad bi bile samo moje, kad bi njene none bile samo moje. Poželjela Mara, eh, da joj tresu drvonara, da joj ruke ove tresu drvonara, da joj ruke ove tresu Popit ćeš sinčića. od brdo mi je zaplakala mara, nekoj drugoj lola. Trese drvo nara, ostala je sama. Jer je lola vara. Escuchábamos a Divanjana, este grupo que viene de Bosnia-Herzegovina y que con su nuevo trabajo, que ya conocemos aquí de anteriores ediciones de Mundofonías, Savrslama, se coloca en el puesto número uno de la Balkan World Music Chart, que hemos repasado un poquito así a vuela pluma en esta edición de Mundofonías. Seguimos con música de esa región, con la música de Fanfare Ciocărlia, con motivo de su gira que están teniendo actualmente y que se anuncia como la última gira del grupo. Van a estar actuando, por ejemplo, los próximos días en Francia, en Burdeos el día 7 y en Bayona el día 8. El día 9 estarán en Barcelona y el día 10 en Madrid. Hablamos del mes de abril de 2022. Tienen más fechas en otros lugares del mundo anunciadas, por ejemplo, en su página de Facebook, donde puedes consultarlo. Vamos a escuchar una pieza del disco con el que yo les conocí, el disco Baro Biao de 1999. No fue su primer disco, creo que fue el segundo disco, pero fue el que les dio más alcance, al menos aquí en España. Así que vamos a escuchar mi pieza favorita, que es Chiganeasca. Elegida especialmente por Araceli Chigane. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Lende bana, bana ba Afrika, osi wapso. Wapura son dingi. Kwamba kwamba di dango imwe malingi ukota ujumbwa ujumbwa pato di daba taka taka. Soni soni kwamba di yadi dango imwe malingi ukota ujumbwa ujumbwa pato di daba taka taka. Musango, musango, wapula, musango. Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo. Lende bana, bana ba Afrika. Osi wapso, wapula ndenge, simbana. Wacha, kwamba tibadi, dangwe mwimba lingi ukwata ujumbwa ujumbwa. Bato di taba taka taka. Después de los sabores balcánicos predominantes en los últimos minutos aquí en Mundofonías, hemos saltado y nos hemos zambullido en la música de África con esta artista franco-camerunesa Valérie Ekoumé. Esta pieza que hemos oído, Misona Mundumbu, es una de las que anticipa su próximo disco, Monet, que será publicado en mayo de este año 2022. Pues saltamos hasta Honduras, esa tierra que tiene también mucha influencia de la música africana. De hecho, este artista que vamos a escuchar practicó, entre otras cosas, estilos de la música garífuna y era percusionista de tambor garífuna, aunque su principal instrumento era la guitarra. Y hablamos en pasado porque este artista ha fallecido recientemente. Era Guayo Cedeño, productor, músico en sí mismo también y, como decíamos, guitarrista muy reconocido, que ha fallecido muy joven, con 48 años por un infarto. Así que tenemos que despedirle con esta pieza, Elote Asado. Oíamos a Ramón Eduardo Cedeño, más conocido como Guayo Cedeño, músico original de La Ceiba, en Honduras. Músico y productor que, como decíamos, ha fallecido hace unos días por causas naturales. Hemos oído esta pieza para despedirle, Elote Asado. Esto de elote es una mazorca de maíz tierno. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías recordando a otro artista también fallecido recientemente, el gran percusionista Eddie Bobé. Nacido a mediados del siglo pasado en Puerto Rico, de padre cubano, madre puertorriqueña, y que ha sido un elemento fundamental en la escena musical neoyorquina durante muchos años, con discos antológicos como este que vamos a escuchar, Central Park Rumba, la rumba del Parque Central del Central Park, que el sello Piraña editó en el año 1999. Recientemente su amigo, el también músico Arturo O'Farrell, le rendía un homenaje en Nueva York y nosotros también lo hacemos aquí desde Mundofonías, escuchando esta rumba para los Olubata, la música de Eddie Bobé, poniendo el punto y final a esta edición de Mundofonías, el programa que os presentamos a la Celi Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y alrededores. Os recordamos nuestra página web, mundofonías.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos podéis contactar, por supuesto, en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con el recuerdo y la gran música de Eddie Bobé, que nos seguirá haciendo rumbear durante mucho tiempo, por supuesto. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. A los hermanos que se han jurado en el añar, a los hermanos que se han jurado en el añar, en este momento les dedico este riquísimo rumbo, pidiéndole a Dios mucha luz, progreso y tranquilidad. Hermanos que están presentes, como los que están ausentes, les pedimos un minuto de silencio. Ahora es rumba pa' los lubata, rumba pa' los lubata. Rumba pa' los lubata, rumba pa' los lubata, rumba pa' los lubata, rumba pa' los lubata, rumba pa' los lubata. Camina, Jaycito. Bye. rumba palo atalero, rumba palo atalero, rumba palo atalero, rumba palo atalero, rumba palo atalero, rumba palo atalero, rumba palo atalero. Bueno, para Pablo Roche, Jesús Pérez, Enrique Mesa, Radamés y Malabé. ¡Ja! ¡Masacote! ¡Ea! Los descendientes de Rimo, descendientes de ritmo, los descendientes de ritmo, de ritmo, de ritmo, de ritmo.